Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Estamos de regreso para dar inicio al segundo bloque en este Poné la Pava del día de hoy, sábado 12 de marzo del año 2022. Esperemos hayan disfrutado el primer bloque. La tandita, como siempre, es cortita. La entrevista con Irina y Remo Bénica, realizada hace ya algún que otro año atrás. Nunca había sonado en El Grito y la encontré ahí revisando archivos, así que me parecía un buen momento para poderla compartir. La separamos en tres partes, así que la primera sonó en el primer bloque y la segunda sonará ahora en un ratito, y hay un tercer momento y último para compartir en el tercer bloque del programa de hoy. Les recordamos la vía de comunicación, el 3544-560743. En este día, solo para quienes quieran anotarse para el sorteo del mes de mayo, el viaje a Termas de Río Hondo, sorteamos un pasaje con Sergus Travel, todo pago. Les recordamos que no estamos en vivo, así que si nos están mandando algún mensaje pretendiendo que lo leamos, va a ser imposible. Sí pueden anotarse para el sorteo. En estos días en los que se anuncia con bombo y platillos el acuerdo con el FMI por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno anterior, esa deuda de 44 mil millones de dólares y que deberá ser refrendado en el Congreso de la Nación, nos parecía un buen momento para revivir la conversación que tuvimos hace un tiempito ya atrás, telefónica, con Alejandro Olmos Gaona, abogado que se ha dedicado muchos años a el estudio, ¿no?, de lo que implica la deuda externa para la Argentina. Así que escuchamos esa nota que tiene ya algún tiempito, pero que no pierde vigencia. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Vamos a hablar de deuda externa argentina, del anuncio realizado en el día de ayer, viernes 28 de enero, por el Gobierno Nacional, en la voz del presidente Alberto Fernández, de este entendimiento, creo que utilizó esa palabra, con el FMI, por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri y que estuvo durante toda la gestión, desde que asumió Alberto Fernández, ahí como en discusión, por lo menos desde algunos sectores, sobre qué se iba a hacer, ¿no?, con esa deuda contraída de un modo muy particular, violando algunos estatutos del propio Fondo Monetario. Sobre este tema ya conversamos nosotros en el programa con Alejandro Olmos Gaona. Él es abogado, viene estudiando el tema de la deuda externa

para romper el aislamiento. Mr. System, Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, no en vano el terrorismo de Estado, ¿no? Después, para desarticular, perseguir, desaparecer, asesinar a miles y miles de argentinos y argentinas que con estos sueños se organizaban y que permitió implementar otras políticas, ¿no? En la República Argentina y en todo el continente, ¿no? Exactamente. Fíjense el fenómeno de la despoblación rural, el fenómeno de la apropiación por parte de las corporaciones y las multinacionales de nuestras tierras argentinas. No, no importa, la tierra es del planeta, pero el hecho de quitarle las tierras a los campesinos, a los pueblos originarios primero, a los campesinos después, y la persecución actualmente, incluso de los pueblos originarios y de los campesinos, que lo van dejando sin tierra, dándoles la única opción de ir a instalarse en las villas miserias. Ahora ya, después del exilio, el regreso, naturaleza viva, ¿de dónde agarrarse para tener esa construcción de una agricultura más allá de las hijas, los hijos más grandes que con otra mirada más crítica del cuidado de la tierra y demás? Digo, ¿había otras experiencias similares a las que comenzaban a construir a fines de los 80 en la Argentina, en otros países, en otros lugares? ¿Cómo fue el iniciarse en esa práctica de la agricultura, la agroecología, la biodinámica? ¿Cómo es esto? Sí, mirá, te digo, fue un proceso para nosotros muy duro, pero muy profundo y muy fuerte, porque no nos torcían, porque lo que nosotros estábamos seguros es de que era necesario respetar a nuestra madre tierra, evitar la contaminación del agua, del aire, del medio ambiente en general, digamos. Eso, de hecho, yo he estado muchos años en los consejos asesores del INTA, en la Experimental de Reconquista, hemos compartido con los grupos técnicos del programa de cambio rural, de los grupos técnicos del movimiento cooperativista del norte de la Argentina, etcétera. Entonces después, cuando iniciamos todo eso, los ingenieros amigos venían a visitarnos. Y bueno, y a veces nos decían, che, pero me parece que la cosa no va por ahí, ellos nos decían, ¿viste? Y nosotros empecinados, porque además es una cosa muy interesante. Cuando uno comienza un proceso de este tipo, ¿no es cierto?, de desarrollo de la agricultura ecológica, biodinámica, permacultura, comienza a hermanarse con una fuerza muy importante, la fuerza de la Pachamama. Nosotros decimos, no es moco de pavo. La fuerza de la madre naturaleza se la percibe, se la siente. Y cuando uno encara seriamente un proceso de respeto a la vida, mamá mía, va sintiendo en la piel, en el cuerpo, va sintiendo que hay una fuerza que colabora en ese proceso. Y es importante porque en realidad, ya ahí en esa época, a partir de nuestra historia de capacitación, porque no nos olvidemos en la parte cuando estaba en la estructura nacional del movimiento, fue parte de la estructura nacional del movimiento rural, el que nos... No, los cursos de tercer nivel era con el equipo de Pablo Freire, no era, mamma mía, la sacudida que nos armaban en esta cuestión, pasar del ver, juzgar y actuar a un ver profundo y crítico, y de interpretar el capitalismo, el materialismo, cómo funciona, y trabajar para cambiar esas estructuras. Era muy serio el tema, y además, como jóvenes muy comprometidos, porque nuestro ideal era el hombre nuevo y la sociedad nueva, como decía Irmina, digamos, y no cualquier hombre, porque justamente en todo el debate y las discusiones y en la organización era el compromiso para crear los instrumentos capaces de lograr esa sociedad. Seguramente nos equivocamos en algunas cuestiones ahí por los 70 en la lucha revolucionaria, porque claro, es lo que decía Irmina, la idea y toda la estrategia era en base a las experiencias de América Latina y del mundo. Había que tomar el poder para construir una sociedad mejor. Y hoy trabajamos para construir el poder de manera de una conciencia clara de la población para darnos cuenta, tanto los que estamos viviendo en el campo como los que están viviendo en la ciudad, de poner en marcha un proceso de la dignidad humana. Porque acá nos planteamos siempre, ¿cuál es el rol del ser humano en el planeta Tierra? Esta es una pregunta muy profunda, pero por algo vinimos al planeta Tierra nosotros, porque el hombre aparece allá, según las distintas interpretaciones, puede ser 150.000 años o 200.000 años, pero el planeta Tierra tiene más de 250 millones de años. Entonces, si vinimos nosotros al planeta Tierra, y además hay interpretaciones que hablan que han desaparecido dos civilizaciones en el planeta Tierra, la pregunta es por qué desaparecieron y qué rol nosotros, los humanos de hoy, debemos cumplir para en realidad sobrevivir y desarrollar las acciones que nosotros tenemos que desarrollar como seres humanos. Es una gran pregunta que yo quiero que cada uno de los oyentes, que son muchos de esta radio, nos preguntemos eso y tratemos de darnos la respuesta, y nos vamos a encontrar seguramente en el país como nos encontramos hoy, sorpresivamente acá en este vallecito de la montaña, con una experiencia social muy linda, digamos que en realidad una pequeña naturaleza viva acá en el valle detrás de la sierra, digamos. Naturaleza viva para quien es la primera vez que lo escucha. ¿Qué es? ¿Qué hacen allí? Es el lugar donde nos asentamos cuando regresamos del exilio, donde crecimos junto con nuestros hijos, nuestra familia, y empezamos a trabajar un predio de campo que fue pasando por distintas extensiones, digamos. En principio una parte de campo que era de la familia. Hoy día estamos trabajando sobre 200 hectáreas, 230 hectáreas, de los cuales la mitad es de la familia y la otra mitad son distintas parcelas que vecinos del pueblo nos alquilan para que podamos trabajar. Aquí cabe aclarar que la mayoría de las hectáreas que ellos nos alquilan son hectáreas que ya las corporaciones, los pools de siembra, los abandonan porque ya no tiene más productividad, y nosotros hacemos un proceso de revivificación de esas tierras e incorporarlas nuevamente a la vida para hacer producciones de alto valor biológico, digamos. Hablando de tierras que habían sido rentadas, alquiladas para monocultivo. Exacto, para la agroindustria. Exacto, para cultivos con venenos y transgénicos. ¿Y cómo se recupera esa tierra? ¿Cómo es el trabajo de recuperación de una parcela que estuvo sometida a ese tipo de trabajo? Bueno, hay distintos caminos, digamos, para recuperar la tierra. Nosotros en la zona generalmente lo que se hace es ponerle una buena inyección de materia orgánica, desde barridos de gallinero, de distintos estiércoles, o lo del biodigestor, hueso, y se hace un abono verde, una siembra con alta densidad de una diversidad de plantas, entonces compiten por la luz, por el sol, y hace una capa verde de un metro y medio de altura, y eso se incorpora al suelo. Bueno, pueden haber distintas estrategias para recuperar el suelo. ¿Tiempo que estamos hablando? Rotación entre para ganadería y agricultura, la presencia de los animales es fundamental para hacer para mantener y para recuperar la fertilidad del suelo. Oveja, vacuno, caballos. Nosotros trabajamos con vacunos porque tenemos tambo, o sea, tenemos los animales, entonces después se hace el proceso del tambo. Una de las premisas nuestras, un poquito lo que vos decías sobre el biodigestor, es una producción de gas metano de alta calidad, que todos los procesos de naturaleza viva están hechos con ese gas. Las viviendas que están ahí en naturaleza viva están con el gas metano, es un biodigestor para cocinar, para calefaccionar, para hacer dulces, mermeladas, quesos, etcétera, digamos. Algunas de las premisas que nosotros tuvimos, bueno, como decíamos ya, no seguir usando venenos, diversificar la producción, tratar de ir identificando que de los alimentos que teníamos en la mesa o que necesitamos, de las cosas que necesitamos para comer, ¿qué se puede producir en nuestra propia granja? Y ahí encontramos un abanico de cosas posibles de hacer, que por supuesto no las podés hacer todas juntas, tenés que ir organizándote y de a una, pero primero de todo diversificar los frutales. Entonces, cuanto árbol frutal nos pasaba por delante, o sea, o identificábamos que podía ser posible ahí en la zona, lo fuimos poniendo. En un momento se nos presenta como el sueño de tener frutas durante todo el año, y parecía una cosa tan lejana, imposible de lograr, y hoy lo tenemos. O sea, durante todas las estaciones tenemos frutas frescas para comer, algunas apenas para en cantidad como para el consumo familiar, y otras en más abundancia, que después elaboramos dulces, jugos, mermeladas, y se los vuelca a la red de comercialización, de intercambio. Y otra de las premisas era vender los productos no a las industrias, a los acopiadores, sino transformarles, darles valor agregado y después venderlos en forma lo más directa posible. Y así hemos llegado a la producción del tambo, que no hacemos no vendemos la leche, sino que lo transformamos en queso, dulce de leche, ricota, manteca, yogur. El trigo que sembramos lo hacemos harina, harina, pan, también fundamentalmente para el consumo interno. El girasol se transforma en aceite de girasol, en pepas de girasol, pepas peladas de girasol. Y bueno, y la red de distribución, de comercialización, se fue generando de a poco. Y cada vez más, hoy llegamos prácticamente a todas las provincias del país, no a los supermercados, ni a los acopiadores, sino a redes de consumidores conscientes o de comedores conscientes que buscan un producto, alimentos no contaminados con agroquímicos, que buscan no transgénicos. Y entonces se organizan en forma grupal, por grupos, y hacen compras comunitarias. ¿Y le hacen el pedido a ustedes? Los pedidos nos hacen vía internet. O sí. Sea, para eso hoy está toda la tecnología que nos ha facilitado un montón todo este procedimiento. Y para hacerlo llegar, bueno, a través de los transportes, que hay redes de transportes, que a veces hay que hacer combinación de transportes, pero las cosas llegan a todos lados. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. A mala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. ¡Hey! claridad. Y así se fue el arroyo su libertad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. De clarinar. Poné la pava. Información entre mates. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Establecemos una comunicación telefónica con Achiras Arriba, ahí cerquita de la localidad de San Javier. Allí está Cecilia Antonini, quien esperamos que en este momento nos esté escuchando. Hola Cecilia, ¿me escuchás bien? Hola, sí, te escucho muy muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, contanos, pues, en primer lugar te queremos preguntar cómo sintonizabas la radio hace un ratito, que nos mandaba el mensaje, si era por internet o por radio o por antena. Claro, no tengo internet y el sol le daba a la radio en el dial y no me dejaba ver en dónde estaba. Entonces, bueno, tuve que caminar y ahora ustedes dicen hace frío y yo estoy a la intemperie sintonizando en un lugar que hay internet en este momento. Bien, bueno, buenísimo. Después, cuando terminemos la charla, si tenés una radio con antena, probá en el 88.5, porque yo entiendo que en esa zona la tenés que agarrar bien, ¿eh? Claro, sí, yo escucho la radio serrana, así que sí. Lo que pasa es que, bueno, en este momento no veía en el dial a sí. Dónde estaba el numerito, porque... Pero bueno, ya está, estoy conectada ahora acá. Dale, buenísimo. ¿Cómo está el día ahí? Me decía, ¿está bien despejado como nono o tiene nubes? Está hermosísimo, hermosísimo y también fresco. Bueno. Pero hermoso, un día hermoso. Bueno, no te llamábamos para que nos haga una corresponsalía climática, pero te aprovechamos. Pero hablaron sí. De muchísimas cosas que son de mi profundo interés, por ejemplo, la poesía. Sí. Hablaron de Glaucer, Baldovín, que bueno, me fascina. Uh-huh. Y bueno, acá en este rincón, como dice ella, a veces con mucho silencio, pero bueno, me siento muy como del lugar, aunque sé perfectamente que no lo soy, y me sumo a esto que comentaban recién en relación a los porteños. Sí. Solamente quienes somos bonaerenses sabemos que no somos porteños ni porteñas, pero eso la gente en general no lo sabe, o sea, no importa, nos dicen los porteños. Y a mí hasta me parece bien, porque no están hablando del lugar de donde venimos, sino de la forma en que venimos uh-huh. a los lugares. No todos, no todas, no todes, pero sí hay muchísima gente muy soberbia que viene creyendo que viene a enseñar, ¿no? Desde mi lugar, digamos, en relación al cine, por eso me parece importante por ahí esta introducción, sí. También siento que no es que yo vengo a ofrecer algo que la gente no ve y no conoce, sino que vengo muchísimo a aprender de lo que la gente sí sabe, y es como un intercambio, y ojalá pudiéramos sentirlo así. Ojalá la gente serrana pudiera sentir que venimos a intercambiar algo, y no como conquistadoras, conquistadores, ¿no? En mi caso, por el derecho al esparcimiento, por el derecho que cualquier persona tiene, y especialmente niños, niñas, niñeces, de conocer algo y de abrirse a un mundo por ahí desconocido, ¿no? Uh-huh. Cecilia, ¿de qué lugar de la provincia de Buenos Aires sos oriunda? Nada más ni nada menos que de Martínez, zona norte, así que imagínate. No me sale ni cómo dicen, pero dicen algo así como Yanillidro. Ajá. Hay como sí. Particularidad de la gente de zona norte, uh-huh. entonces tengo que remarla mucho en ese sentido. cuando digo que soy de esa zona. Pero bueno, yo también pienso que habemos personas que podemos salirnos de esas etiquetas en todos los sentidos, ¿no? En el género, la sexualidad, los lugares de donde provenimos. Entonces, bueno, trato de tener la menor cantidad de prejuicios posibles para poder vivir en el mundo de la manera más libre que pueda, ¿no? Y también, yo también fuera de esos prejuicios. Está respecto bueno. Del lugar de donde vengo. Está buenísimo. ¿Qué te trae para Tras la Sierra y en particular ahí a la zona de San Javier, a Chiras Arriba? Bueno, tengo una amiga que está escuchando la radio con sus hijis, que vive en San Javier. Justamente en febrero estuve proyectando cine en la Plaza de las Calles, que es una hermosurísima plaza, sí. Así que, bueno, tuve la suerte de proyectar ahí. Bueno, con el tema de la pandemia estuve sin posibilidades por ahí en otros lugares. Y de ahí me fui a La Rioja, estuve en Banda Florida, en un pueblito hermosísimo que realmente me... No sé por qué, escucho música ahora acá. Perdón, ¿eh? Sí, yo también la escucho. Se prendió la radio, no sé, no entendí. Se te encendió. No, igual se escucha perfecto tu voz, ¿eh? Bueno, ahí está, ahí salió. Entonces estuve en La Rioja, en Florida, en un pueblito hermosísimo, también pude proyectar cine ahí, y tomé la decisión de por primera vez salir de Buenos Aires y quedarme en un lugar. Y bueno, estuve buscando en Banda Florida y estuve buscando en Tras la Sierra y conseguí una casita hermosa en el monte y veo las sierras. Y bueno, y me vine hasta noviembre, voy a estar acá, y esta semana tuve la oportunidad de empezar a proyectar. Bien, ¿allí mismo, en San Javier, en Achiras Arriba? En Achiras Arriba, este jueves, el miércoles estuve en Villa Sarmiento, que es ahí pegadito a Villa Dolores. En el Bajo, sí. En una casa de una compañera trans. En su casa, lo cual me resultó hermosísimo y muy conmovedor porque rellenaron con tierra el lugar donde yo iba a proyectar, entonces la pantalla quedó medio torcida, la cambiamos de lugar 3 veces, pero se compartió el pan casero, los bizcochuelos que traían las vecinas y el mate cocido. Y el jueves, acá en Achiras Arriba, me encantó porque, bueno, estaban todos y todas las niñas del pueblo o el paraje, como le dicen acá, y también estaban los chicos, las chicas que vinieron a vivir acá, lo que la gente por ahí llama los hippies. Así que si mirabas de frente, a la izquierda estaban las niñeces de los hippies y a la derecha los chiquitos nacidos y criados acá en Achiras Arriba, muy hermoso. Yo creo que algún día se va a producir esa mezcla para mí tan maravillosa que, bueno, es un aprendizaje, ¿no? Cecilia, y el cine que llevas, que vas compartiendo, ¿siempre para los más chiquitos, para las niñas, para las niñeces, o no? Por ahora sí, pero bueno, a mí me interesa mucho también, por ejemplo, mucha gente grande me pasó en Misiones, en Puerto Paraíso, la gente nunca había visto cine, acá también me lo comentaron, ¿no? Bueno, especialmente me interesa el tema de las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres tenemos siempre doble, triple jornada laboral, entonces me encantaría pasar cine para las mujeres. Y que sus compañeros pudieran ocuparse de los niños, las niñas, mientras ellas miran una película. Me encantaría que eso ocurriera en algún lugar. Pero por ahora estoy pasando para niños, niñas. Bien, ¿y movilidad para moverte y llevar la propuesta a otros lugares del valle? Sí, tengo, porque cuando pude comprar en un ofertón la pantalla y cumplir el sueño después de muchísimos años, que fui alfabetizadora y entonces ahí de adultas a adultos, ahí supe que mucha gente nunca había ido al cine, así que hicimos una salida a un cine, vimos una película argentina, se tapaban los oídos porque le resultaba demasiado fuerte el ruido de los parlantes, así que desde aquel entonces, hace como 30 años, ahora pude concretar el sueño de empezar a proyectar y tuve que comprarme un auto porque yo no andaba en auto, así que bueno, empecé por comprarme el cine, en un sentido así figurado, uh-huh. Y después me compré un autito y bueno, así que sí, tengo la posibilidad y lo único que necesito es un enchufe porque todo lo demás lo llevo. Bien, qué buena onda. Bueno, sí, me fui como procurando alargues y todas esas cosas que, viste, perfecto. Después decís, por favor, que todo ande, por favor, que todo ande. Vieja escuela que llevo DVDs por ahora, que todavía no pude pasar eso a pendrives y todo eso, pero ya lo voy a hacer, porque bien. El DVD, en cuanto se le hace una rayita, sí. Se traba la película, claro. Pero bueno. Bueno, qué bueno, sí, qué buena onda. Puedo trasladarme, así que estoy dispuesta a que me inviten. Cuanto más informal sea, para mí es mejor, de todos modos acepto, por ejemplo, ahí en las calles, digamos que me permitieron desde la comuna. Desde el municipio, la comuna, y lo mismo está, o sea, yo también acepto pasar en esas condiciones, pero lo que más me gusta es lo más informal, me parece que tiene una llegada muy particular, porque es gente que realmente nunca fue al cine, una entrada, no sé, ahora por ahí cuesta 300 pesos, si tenés dos criaturas, ya necesitas por lo menos 1,000 pesos solamente para la entrada. Sí, y bueno. Y muchas veces no solamente, perdón. ¿Cómo? No, te decía que muchas veces no solamente es la cuestión económica, a veces es el tiempo, la distancia, porque acá cine tenemos en Villa Dolores, digamos, muchos claro. Pueblitos y parajes no cuentan con esa posibilidad, ¿no? Claro, acá estamos a 17 kilómetros, pero también está toda la situación cultural respecto de salir de tu paraje. Claro. Pasa en Buenos Aires también, yo que trabajé en muchos barrios, a la gente le cuesta mucho salir de su barrio porque la discriminación es grande y porque, no como vos decís, no es solamente económico, uh-huh. No es solamente la distancia, también tiene que ver con hacer lugar a ciertas cuestiones que la gente desconoce porque su trabajo es de mucho sacrificio y no tiene la oportunidad, pero además si la tiene, se siente observada por el resto. Entonces, me parece muy importante que podamos ir sabiendo eso, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿cómo puede ser que de Achiras abajo no vengan a Achiras arriba? Y porque se generan estas cuestiones de competencias, ¿no? Que quién tiene el agua y quién no la tiene. Que entonces, bueno, a mí me interesa mucho acercar ahí, tratando de salirme de todos los prejuicios posibles, y de saber que es muy difícil para las personas dejar de hacer lo que están haciendo para ir a algo que tenga que ver con el esparcimiento, como si no les correspondiera. Y yo creo que es un derecho, como el agua, como el aire y como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que yo llevo el cine, que por ahí es algo muy chiquito y no voy a cambiar el mundo con eso, pero cambio el mío y a veces también hago un aporte a las personas alrededor. Está buenísimo. Bueno, Cecilia, ¿vos querés dejar alguna vía de comunicación, de contacto, porque alguien esté claro escuchando, sí, le interese? Te lo dejo a vos, sí. Te lo dejo a vos porque es mi celular personal, entonces por ahí te lo dejo a vos y entonces cualquiera que te pregunte o pregunte a la radio. Yo lo pongo en contacto. Que sí, buenísimo, porque me súper interesa. Me hablaron de muchos parajes en Tras la Sierra, a los que yo realmente estaría encantada de acercarme, y lo único que necesito, como te decía antes, es enchufe. Un enchufe. Todo lo demás lo llevo yo, hasta los pochoclos, porque mis amigas me regalaron para mi cumpleaños una pochoclera, así que yo qué voy grosa, con pochoclos. Grosa total. Bueno, exacto, Cecilia. Bueno, gracias. Che, te mando un abrazo grande, un gustazo escucharte, haberte conocido. Igualmente. Ya nos veremos, nos cruzaremos personalmente. Ojalá que sí. Y para quienes estén escuchando, bueno, se contactan con la radio, se contactan conmigo y ahí les cruzamos los números. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, que el cine sea para todas, todos, todes y que podamos disfrutar sin hacer distinción de tantas cosas, ¿no? De qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Y así que, bueno, ojalá, ojalá. Así será. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Chao. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.